Saturday Night Fever y Animal House. Este martes viajaremos específicamente a un Top 5 que nos trasladará al 11 de agosto del año 78, en los 80s a las 7. ¡No faltes! Antena 8. La Autoridad Mundial del Speed Test, UCLA, lo dice. Cable Onda es el internet más rápido de Panamá por tercera ocasión ahora en el 2020. Súmate a los paquetes más rápidos desde 60 megas hasta 1 giga. Solicítalo al 390-7777, sucursales o cableonda.com. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Antena 8 presenta. Con buena música, como siempre, iniciamos nuestra programación. Bienvenidos a los 80s a las 7. Aquí está Mr. Mister con Broken Wings. Gracias de antemano. Hoy tendremos Top 5. Nos vamos al año 78. No se lo pierdan. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hand. Might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood makes me Broken Wings, debut de esta banda, Mr. Mister, 1985, del álbum Welcome to the Real World, bienvenidos al mundo real, los 80s a las 7, Luis Brossard, Edgardo también dice en sintonía y Guillermo Urieta, 6483-0541, continuamos. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Un día como hoy. A ver, es un segmento que nos lleva a otros tiempos, precisamente para esta fecha, siempre para esta fecha. Hoy en 1982, Duran Duran lanzaba Save a Prayer, pero en el Reino Unido. Ellos comenzaron su carrera, por supuesto, allá en su tierra natal, pero entonces, unos años después, llegaron al continente americano. Así es que Save a Prayer tiene, 1982 fue lanzado. Luego una edición especial para Estados Unidos fue incluida en el álbum Arena, que fue lanzada en el año 1985, en enero. Vamos entonces con esta de Duran Duran, Save a Prayer. And where Save a Prayer de Duran Duran. Bueno, fue el lanzamiento en el Reino Unido un día como hoy, sí, en agosto de 1982. Y como les mencioné, en enero del 85 llegó dentro del álbum Arena, que era un álbum en concierto grabado en vivo, y decidieron incluir esa canción. El video fue filmado por el director Russell Mulcahy en las selvas, playas y los templos de Sri Lanka en abril del 82. Las escenas fueron filmadas en la cima del antiguo fuerte de Sigiriya, entre las ruinas de un templo budista de Polonnaruwa y la costa sur de la isla. El rodaje fue una experiencia difícil pero inolvidable para la banda. Simon Le Bon, Roger y John Taylor se adelantaron en la ubicación, mientras que Andy Taylor y Nick Rhodes estaban en Londres terminando las remezclas del álbum. Contaban con muy poco tiempo. Después de eso, ni siquiera se cambiaron de ropa para subirse al avión, y el señor Rhodes llevó la misma chaqueta de cuero y los pantalones que usaba en el estudio para protegerse del frío del invierno en Londres, y asimismo salió en el video. ¿Qué les parece? Save a Prayer de Duran Duran. Seguimos con ustedes cada mañana. Antonio Gotti, buenos días. Horacio está disfrutando desde las cumbres a la buena música de Antena 8. Carmen Martínez dice acá con su café y Duran Duran. Ok, casi me enredo de marca de café o si era Duran Duran. Daniel Adames, buenos días. Daniel, también Melissa Adames, disfrutando buena música. Muchísimas gracias. Vamos a regresar. En algunos minutos tendremos ese Top 5 que nos va a llevar al año 78. No se lo pierdan. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App en masmovilpanama.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. La nueva sazón, sazonador completo Naturísimo Maggi. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. 1978, año de grandiosas e inolvidables producciones como Superman, Grease, Saturday Night Fever y Animal House. Este martes viajaremos específicamente a un Top 5 que nos trasladará al 11 de agosto del año 78, en los 80s a las 7. ¡No faltes! Antena 8. ¡Los 80s a las 7! Continúo con buena música y saludos. Valerio está disfrutando buena música en el Coco de la Chorrera. Gracias, Valerio. También Leonel dice buenos días. Luis Monteverde, Alfonso Moreno, rumbo al trabajo. Gracias, Alfonso Moreno Vaccaro. Merci, hasta Pedro Miguel. Gracias por estar disfrutando buena música. Y bueno, Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Otros saludos que acaban de llegar. Michelle Lima, gracias Michelle, está disfrutando también la programación de hoy martes. Edgar Fields, gracias. Seguimos con BG's More Than a Woman. Woman de los Bee Gees. Bueno, pues quiero contarles que la versión que se lanzó como sencillo del álbum fue la de Tavares. Esta canción, como muchos saben, fue interpretada por dos versiones originales, una por el grupo Tavares y la que es apreciable en las escenas de Tony Manero en su práctica de baile con Stephanie, y la otra es la interpretada por los mismos Bee Gees, la que aparece durante las escenas del concurso de baile. Sí, señores. Buenos días para Betty Aisprúa. Ahí vamos con Belinda Carlisle. Sundown all around, walking through the summer sand. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Baby, where you and something's up here.

La canción que llegó al continente americano a través de un cassette de un estudiante de Estados Unidos que estaba por allá, por el país de origen de Roxette. Bueno, él trajo el cassette, lo llevó a una emisora y luego entonces esa emisora empezó a tocarlo. Gustó tanto que muchas otras empezaron a preguntar por esa canción. Y luego se convirtió en un éxito a nivel nacional. Fue el primero de Roxette en Estados Unidos. Llegó al primer lugar según Billboard. Y lo demás es historia. Rodolfo Araúz desde Chiriquí saluda. También está Eliezer Soriano, Orlando Cortés, Iris Cosme. Tenemos a ver a Amy y Nana rumbo al trabajo. Lidia dice, hola, buen día, soy nueva saludándote, aunque tengo ya días escuchándote con la mejor música de los años 80. Y saludos para Lidia, por supuesto, y su compañera de viaje, Aneth. Muchas gracias por reportar al 64830541, 64830541. Víctor Manuel desde La Chorrera nos acompaña en esta mañana también. Está con nosotros Liz Esther Rivas y Aquilino Pinzón desde Santiago, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova S, a ver, el Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde 35 mensuales. Adquiere el tuyo a través de WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Desde $35 mensuales. Muy bien, ¿ah? Bueno, WhatsApp también está por acá. Ryan y Richard Faña. Gracias. Voy a regresar con ese top 5 que nos va a llevar al 11 de agosto del año 78. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Las autoridades de salud de Alemania acordaron extender la prohibición de público en los estadios de la Bundesliga al menos hasta finales de octubre debido a la pandemia de coronavirus, dijo una fuente a la agencia Reuters este lunes. Y la selección española de fútbol se enfrentará a Portugal, actual campeón de Europa, en un amistoso en octubre, a la espera de los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA a finales de ese mes, dijo el equipo en un comunicado el lunes. España visitará Portugal el 7 de octubre para el amistoso antes de continuar su campaña en la Liga de Naciones, recibiendo a Suiza el 10 de octubre y jugando fuera de casa contra Ucrania el 14 de octubre. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo. Con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. 1978, año de grandiosas e inolvidables producciones como Superman, Grease, Saturday Night Fever y Animal House. Este martes viajaremos específicamente a un Top 5 que nos trasladará al 11 de agosto del año 78, en los 80s a las 7. ¡No faltes! Antena 8. Vamos al año 1978, amigos, y por supuesto recordando películas que para ese año fueron las favoritas. ¿Quién recuerda The Deer Hunter? Bueno, es una película dirigida por Michael Cimino. Ahí estaban Robert De Niro y Christopher Walken. Una película que obtuvo muy buenas críticas ese año. Con un costo de 15 millones de dólares. En la entrega 51 de los premios de la Academia fue nominada a 9 categorías y ganó 5: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto para Christopher Walken, mejor sonido y edición de video, edición fílmica también se le dice. Y esta película marcó la primera nominación para Meryl Streep a mejor actriz de reparto. ¿Qué les parece? The Deer Hunter. Bueno, por supuesto que también recordamos la segunda parte de Tiburón, con Roy Schrader como un policía llamado Martin Brody. ¿Recuerdan esa? Tiburón 2. No fue tan buena como la primera, pero obviamente muy esperada. Vamos a empezar entonces con el Top 5 y sigo con más películas del 78 en algunos minutos. Presentamos el Top 5. Vamos de la número 5 a la número 1. Bueno, ahí vamos con Andy Gibb. Él abre nuestro Top 5 con una canción que llegó a convertirse en la número 1 del año 78. Por encima de todas esas canciones de Grease y Saturday Night Fever, esta fue la número 1. 7 semanas en el primer lugar. Impresionante, ¿no? Todo eso para Shadow Dancing. Número 5. I'm Andy Gibb tiene un récord muy importante entre los artistas solistas en la historia. Ninguno otro había tenido tanto éxito en sus inicios. Sus tres primeras canciones llegaron al primer lugar, así seguidas, una detrás de la otra. I Just Want To Be Your Everything, Love Is Thicker Than Water, y luego esta, Shadow Dancing, que fue número uno por 7 semanas, del 17 de junio al 29 de julio del año 78. Impresionante, ¿no? Bueno, y el 5 de agosto fue reemplazada por una canción que les voy a presentar más adelante. No les voy a decir nada, por supuesto. A ver, Jack, gracias, buenos días. Jack Diony Arango también dice, buen día, marcas la diferencia para miles de ochenteros. Número 4. Y ahora vamos con esta canción que llegó a ganar el premio de la Academia a Mejor Canción para una Película, Last Dance, Donna Summer. But thank God it's Friday. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. So let's dance. Last Dance, Donna Summer, para esta fecha estaba en la posición número 4, 11 de agosto del año 78. Bueno, la canción no solamente se ganó el Oscar, también el Globo de Oro para mejor, a ver, por ser la mejor canción para una película, en este caso Thank God It's Friday, y además el Grammy para Donna Summer, cantante femenina R&B. Qué bueno. Armando Guerra, ahí está con nosotros. Luis Zamudio dice que va rumbo a la oficina. Rubén Russo desde Costa Sur. A ver, Quique Díaz, gracias. Están hoy disfrutando un día más de vida. Gracias por la buena música. Eso nos dice Quique Díaz. Gracias. César Riera también desde Obarrio. Ingemar reporta. Bien, vamos a continuar con más de este Top 5. 1978, un día como hoy. Antena 8. Esta receta solo puede quedar como solo tú sabes si la preparas con tus salsas Maggi, las únicas panameñas de pura cepa. Carla acaba de realizar un pedido de delivery. Se prepara para recibirlo, lavándose las manos y poniéndose una mascarilla. El pedido ha llegado. Carla sale a recibirlo. En todo momento se debe mantener la distancia de por lo menos 2 metros. Carla solicita que el medio de pago se desinfecte previamente a su uso. El empaque del pedido debe estar sellado. En casa, Carla desinfecta cada bolsa y envase. Después, lava sus manos con abundante agua y jabón. Así como Carla, todos somos responsables de seguir estas medidas y asegurar nuestra seguridad y la de las personas que viven con nosotros. Campaña de salud del Gobierno Nacional. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infobos y su billetera electrónica nacional, BEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Se acerca el día de la Fundación de Panamá la Vieja y como parte de ese día tan importante, Onda 8 lo celebrará con talento de nuestro Panamá actual. Desfilarán fantásticas y creativas composiciones de artistas inolvidables este viernes 14 de agosto desde la 1:00 p.m. Soy Gladys Ríos y te acompañaré en este nostálgico homenaje a nuestra ciudad de Panamá la Vieja. Sintamos juntos el orgullo de nuestra gran ciudad. ¡Te espero! Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Seguimos con ustedes y saludándoles. Recuerden el WhatsApp de cabina 6483-0541. Tenemos a Luis, está disfrutando buena música. También Rafa y Sonia Guerra, buen despertar todos los días, Antena 8, gracias. Rafa y Sonia. A ver, Irma Arosemena, buenos días. Ricardo Fletcher, hola César Cedeño y Ricardo Fletcher también. Nini, muchísimas gracias. Nini, Eduardo Chandek, ahí estamos con buena música, Eduardo. Y Marcos Figueroa también reportan a esta hora de la mañana. Bueno, las películas del 78, fantásticas. La número uno, la más taquillera de todas fue Superman o Superman The Movie, dirigida por Richard Donner y escrita por Mario Puzo. A ver, el elenco genial, el que comenzó tanto sobre Superman. Me imagino que en algún momento de la vida, en el año 2020, ya están pensando en grabar más de Superman. Bueno, esta fue la película que comenzó todo, toda la franquicia. Ahí nos encontramos con artistas como Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, por supuesto, que es el gran Superman, Margot Kidder, Glenn Ford y otros. Bueno, Superman fue la película número uno en Estados Unidos en el 78, incluso por encima de Grease. Vamos a ver los números. Y estuvieron muy cerca. Superman logró 134.2 millones en Estados Unidos, mientras que Grease obtuvo 132 millones. ¿Qué les parece? Bien, bien cerca. Grease, bueno, ese fue otro fenómeno musical, basada en una obra musical del año 71 de Jim Jacobs y Warren Casey. Llevó a la fama a John Travolta, por supuesto Olivia Newton-John, Stockard Shannon y otros. Y el álbum pues logró una gran cantidad de hits. El primero de todos esos sencillos lanzados para el soundtrack o para promover la película es este que les voy a presentar, que se llama Grease. Así, Frankie Valli para esta fecha estaba en esta posición. Número 3. En el 78. Don't Kiss es el primer sencillo de la película del mismo nombre. Bueno, la película Grease se convirtió en la cinta musical más exitosa de todos los tiempos, por lo menos en esa época, ¿no? Fue la más exitosa a nivel de taquilla de todos los tiempos, musical. Y su soundtrack terminó el año 78 como el segundo más vendido. El número uno era el de Saturday Night Fever, también con John Travolta. Y la canción Hopelessly Devoted to You de Olivia Newton-John tuvo una postulación al premio, al Grammy y al Oscar también. Vamos a continuar con buena música. Aquí Mayela Herrera dice buenos días con W. Gracias, Mayela. También Humberto Eduardo están con nosotros. Vamos a seguir con un tema del grupo Commodores, escrito por Lionel Richie, producido por James Anthony Carmichael. Bueno, este señor siguió haciendo producciones en conjunto con Lionel Richie cuando él se lanzó como solista. Y los trabajos que hicieron, pues, para Commodores y para Lionel Richie fueron fantásticos. Vamos con la siguiente posición. Número 2. Una genial balada. Three Times a Lady. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. The moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart. You La canción aparece en el álbum Natural High de Commodores. Ocupa la posición número 2 para esta fecha 11 de agosto del año 78. Vamos a continuar con ustedes, amigos. Eric Burke está disfrutando buena música. Raúl Díaz también. Emeline y James. Y llegó el momento de viajar a través del tiempo y presentarles la canción que estaba en el primer lugar para esta fecha. Número 1. Y hablamos del año 78. Aquí están los Rolling Stones con Miss You. Bueno, fue inspirada en la efervescencia de la música disco y tomó varios elementos de esta. Fue mezclado con el rock tradicional de la banda. La canción Miss You fue compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, editado como sencillo del álbum Some Girls, también por supuesto del año 1978, el 14º álbum de esta agrupación Rolling Stones. Esa fue la número uno para esta fecha en 1978. Se trata de un top 5 con 5 canciones que eran las favoritas para esta fecha en ese gran año 1978. Y si resumimos, Shadow Dancing de Andy Gibb era la número 5. A ver, tenemos a Donna Summer en la 4 con Last Dance. Grease de Frankie Valli en la número... Last Dance en la 4, ¿verdad? Grease de Frankie Valli en la número 3. Three Times a Lady de Commodores en la 2. Y la número 1, Miss You de Rolling Stones. Este fue el Top 5. Pórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Rusia registró una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Instituto Gamaleya esta mañana, y así lo informó el presidente de ese país, Vladimir Putin, a través de la televisión estatal rusa. El mandatario habló por teleconferencia con los ministros de su gabinete y dijo que la vacuna pasó por todos los controles necesarios. Sin embargo, los informes sobre la vacuna han generado preocupación sobre su seguridad, eficacia y acusaciones de que ese país ha tomado atajos en su desarrollo. Además, no ha publicado datos científicos sobre las pruebas y CNN no ha podido verificar de manera independiente su seguridad o efectividad. Previamente,